En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Muchas gracias, doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, No dice nada. Y yo decía... Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tienen que pagarle su mejor salario. El negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Goles en contra, penales, faus, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Según ha dicho el escritor Albert Camus, una sociedad debe juzgarse por el estado de sus prisiones. Una sociedad debe juzgarse por el estado de sus prisiones. Si nos atenemos estrictamente a la frase, el kirchnerismo se halla en serios problemas, porque en las cárceles argentinas son aislados para su neutralización los sectores considerados sobrantes de la sociedad, excluidos de un capitalismo que los despoja de su humanidad tras los muros. El mismo destino está reservado para los que combaten este sistema. Así, la clase dominante de la sociedad que parió a los habitantes del encierro implementó para ellos políticas de miseria y marginación y luego los segregó tras las rejas. No para reinsertarlos a la comunidad a la que casi nunca pertenecieron, sino para castigarlos a penas no previstas en el Código Penal, el aniquilamiento de su entidad humana o el exterminio. La prisión, los muros, tal como los conocemos, nacieron con el capitalismo y el territorio de su fracaso para los fines que alega su existencia abarca geografías considerables, todo el planeta. La Argentina kirchnerista no fue la excepción a la regla. Por el contrario, la represión en sitios de encierro marca uno de los puntos más execrables del gobierno campeón invencible en la oralidad de la defensa de los derechos humanos. Por caso, existen pocos países en el mundo con las prisiones militarizadas. Uno de ellos es la Argentina progresista, nacional y popular. Tan nacional y popular que con entera justicia en las marchas se entona por las calles. Mirá, Cristina, qué popular son el gobierno con más presos por luchar. En el tema específico de la prisionización, el kirchnerismo superó a todos sus antecesores constitucionales desde el año 83, también en todos los otros temas represivos. Así, el kirchnerismo ostenta el triste récord de haber quebrado una tradición como es la del asilo político, por ejemplo, enviando a 6 dirigentes campesinos paraguayos y a 3 militantes chilenos a las justicias de Stroessner y Pinochet, respectivamente, justicias que continúan vivas en los países hermanos, aunque estos dictadores estén muertos. En la tan promocionada década ganada del kirchnerismo, se incrementó en todo el país el número de privados de libertad y se confinó en el encierro a más seres humanos que en cualquier otro gobierno constitucional. La ferocidad represiva se reeditó con mucho más ahínco, con prácticas de la dictadura cívico-militar, como los homicidios, la picana, los submarinos diversos, las flagelaciones metódicas, las camas de sujeción y los suicidios asistidos, junto a otras técnicas. El asesinato de mujeres en prisión se ensañó con las chicas indóciles de los barrios vulnerables. Las requisas vejatorias, que están prohibidas por ley, no tuvieron interrupción y la destrucción de vínculos entre el preso y su familia se acrecentó con gravedad. En este sentido, vale el dato de que más del 70% de las cautivas en cárceles federales son madres. El verdugueo a los familiares y a otros visitantes a los presos extendió la condena a todas las relaciones de los seres en prisión, a tal punto que un grupo cada vez mayor decidió no tener visitas para evitarles el hostigamiento ineludible. El peor de los delitos de Estado intramuros, el homicidio, consagra al kirchnerismo y sus cárceles como el campeón de la violación de derechos humanos intramuros. Una muerte cada 37 horas en el Servicio Penitenciario Federal y miles de torturas cada día. Una muerte cada 37 horas en el Servicio Penitenciario Federal y miles de torturas cada día. Si su señoría cumplo mi condena, corto fue mi crimen, larga es mi pena. Noches de cemento, días que me queman. Aquí siempre es invierno, nunca primavera. Y para usted no soy nadie, solo en esta celda. Señor juez, tengo blues en esta celda gris. Si su señoría lo hecho está hecho, de poco me sirve el arrepentimiento. Yo vivo entre motines, colchones que se queman, tardes de visita y días de limpieza. Y para usted no soy nadie, solo en esta celda gris. Oiga, señor juez, tengo blues en esta celda gris. Oiga, señoría, si tan solo pudiera caminar fumando por la vereda, sentir el calor de mi negra. Esta es una larga espera. Para usted no soy nadie, solo en esta celda gris. Oiga, señor juez, tengo blues en esta celda. Celda gris. Soy solo un expediente en esta celda gris, por una mala tranza en esta celda gris. Existe en el país un plan sistemático de represión estatal y clandestina destinado a arrasar a los seres privados de la libertad. Este concepto lo formuló la fiscal federal de Neuquén, Cristina Boite, en ocasión de presentarse en 2011 el libro Cárceles de Mala Muerte en la capital neuquina. Las palabras de Boite formulan con exactitud el despliegue de la represión de los estados en los sitios de encierro durante esta década, ganada o perdida, según se pertenezca a la centralidad o a los márgenes del ordenamiento desigual. Pero el Estado Nacional no estuvo solo en el despliegue de esta política, sino que con verdadero entusiasmo, los gobernadores de provincia, del palo u opositores, han sido impulsores de la misma garroterapia. Por caso, la gestión de los ZAPAG en Neuquén fue un continuo festival de la muerte, impunidad y hostigamiento. Así, en la unidad 11 de Neuquén, los presos son llevados desnudos al patio en la madrugada, con temperaturas bajo cero, y manguereados con agua fría, se les obliga a cantar el himno nacional. Sin olvidarnos de las masacres sostenidas en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe o en Mendoza, ni de los muertos y las camas de sujeción en la provincia de Córdoba. Tampoco debemos dejar de lado en esto el desempeño nefasto de la familia judicial, responsable directa de la integridad y la vida de seres humanos que el Estado resuelve encerrar. En esta década, los magistrados resplandecieron por su deserción a la hora de proteger los derechos conculcados. Los hombres formalmente encargados de administrar justicia son culpables de miles de muertes y abandonos de personas con credenciales de impunidad e ingresos acorde al linaje. Ya se lo había dicho Moreno a Martín Fierro en La Inmortal Payada. Es la ley como la lluvia. Nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo. No ofende a quien lo maneja. En el año 2002 había alrededor de 46.000 personas privadas de la libertad en Argentina. Hoy suman aproximadamente 65.000. Durante los 10 años de kirchnerismo, las cárceles federales mantuvieron un promedio histórico de entre 50 y 60 muertes por año. No fue fácil que estas muertes, en su mayoría asesinatos, fallecimientos por abandono de persona o suicidios inducidos, vieran la luz. Durante muchos años fueron ocultados. Y si en algún momento el Ministerio de Justicia decidió publicarlas, conceptualizando a la mayoría de las muertes como paro cardiorrespiratorio, más tarde, por orden de Aníbal Fernández, desaparecieron de la esfera pública las muertes en las prisiones del Servicio Penitenciario Federal. Recién se volvieron a conocer a partir de una presentación de la Procuración Penitenciaria de la Nación entre el año 2007 y 2008. Por su parte, el Servicio Penitenciario Bonaerense de Scioli y Casal tuvo un promedio de entre 120 y 130 muertes por año. De este modo, sumando al Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense, tenemos cerca de entre 170 y 190 muertes cada año. Si agregamos un estimado mínimo de 50 o 60 muertes por año en el resto de las provincias, donde actúan los grises bravos de provincias como Mendoza, Santa Fe, Neuquén o Córdoba, entre otras, tendremos entonces entre 2.200 y 2.500 casos en toda la década. Si ubicamos en 2.350 los casos promedios entre ambas cifras, obtenemos este espeluznante resultado: una muerte cada 37 horas en los servicios penitenciarios del país. Semejante cantidad de seres humanos que sucumbieron cuando la condena solo restringía su posibilidad ambulatoria, revela la hazaña de la política estatal. Una muerte cada 37 horas en los servicios penitenciarios del país. Pase usted a mirar, le tenemos que contar la última, la verdad, pero bajo del disfraz. Lo que nos conviene es que no sepa lo que tiene. Su cerebro en blanco engorda a nuestros socios bancos. Que le queda mejor el cuero con el jabón, que lo clavo a la fe, come morbo para el té. Lo que no queremos es que sepa que sabemos a tontas y a locas meterle el dedo en la boca. Y si quiere caridad, vaya. vaya primero a comprar, luego tírele una chaucha al que canta aquí. Sepa lo que le depara la astrología, sepa lo que quiera, mientras sean porquerías. El señor manda más, quiere su país en paz. Como usted puede ver, la pistola del deber cumple su mandato. Contra cuanto pelagato reclama lo justo, le conviene tener su gusto. Ve aquí, ve allá, crímenes, farándula, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Mejor nos juntamos en histórica fogata y colgamos a los bolseros de la corbata. Oiga usted, campeón, tan de viejo y tan weón, tire usted dulzura a la olla el titular. Peñis proletarios, perros, gatos, libertarios, la ciudadanía luche por mejores días. Si quiere libertad, deje de desayunar los culitos redonditos que hay en la puerta. La mejor educación es hacer revolución, a poner el hombro mientras suene el corazón. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. La ciudad de la plata, de las cosas que todavía no podemos empezar. Pase usted a mirar, le tenemos que contar la última, la verdad, pero bajo del disfraz. Lo que nos conviene es que no sepa lo que tiene. Su cerebro en blanco engorda a nuestros socios bancos. Que le queda mejor el cuero con el jabón, que lo clavo a la fe, tome morbo para el té. Lo que no queremos es que sepa que sabemos a tontas y a locas meterle el dedo en la boca. Y si quiere caridad, vaya primero a comprar, luego tírele una chaucha al que canta aquí. Sepa lo que le depara la astrología, sepa lo que quiera, mientras sean porquerías. El señor manda más, quiere su país en paz. Como usted puede ver, la pistola del deber cumple su mandato. Contra cuanto pelagato reclama lo justo, le conviene tener su gusto. Ve aquí, ve allá, crímenes, farándula, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla. Mejor nos juntamos en histórica fogata y colgamos a los bolseros de la corbata. Oiga usted, campeón, tan de viejo y tan weón, tire usted dulzura a la olla el titular. Peñis proletarios, perros, gatos, libertarios, la ciudadanía luche por mejores días. Si quiere libertad, deje de desayunar los culitos redonditos que hay en la puerta. La mejor educación es hacer revolución, a poner el hombro mientras suene el corazón. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. La lucha que nos parió. El informe anual 2011 de la Procuración Penitenciaria de la Nación indica que en ese año las muertes violentas en cárceles federales treparon al 59% de las totales del país. El informe detalla también que el crecimiento exponencial de fallecimientos traumáticos obedece principalmente al resurgimiento de muertes por herida de arma blanca, íntimamente vinculado con la imposición de disputa por el espacio carcelario a través de la violencia directa, tercerizada o habilitada por la agencia penitenciaria, y también por la profundización de muertes en contexto de incendio. A la vez, el informe de la Procuración alerta sobre la manipulación de las muertes violentas, dado que los registros son tergiversados por la administración penitenciaria que niega el carácter violento a los suicidios y a los accidentes. De esta manera, para el Servicio Penitenciario Federal, no son muertes violentas los ahorcamientos, ni las que ocurren a consecuencia de los incendios, que las grises autoridades penitenciarias contemplan extasiadas hasta que se extinga el fuego, y con el fuego, varias vidas también. Muchas veces solemos escuchar que se habla de la pérdida de valores en la sociedad que genera actos de corrupción. Sabemos que la corruptela de quienes gerencian y mediatizan los intereses de distintas facciones de las clases hegemónicas es estructural al sistema, solo que en la actualidad se perpetra casi sin disimulos. Y tal como sucede afuera, esta pérdida de valores también galopa adentro de las cárceles. De este modo, los penitenciarios han reclutado presos, en la jerga llamados coches bombas, como mano de obra tercerizada para intimidar, someter, matar o de alguna manera explotar contra sus compañeros de desgracia. Los motivos serán el terror, la retribución en drogas, beneficios reales o promesas, traslados o la misma muerte. Así, en algunos casos se borran las fronteras éticas de otras épocas, cuando los cobanis estaban de un lado y los delincuentes del otro. De esta manera, los viejos chorros de antes, respetuosos de determinados códigos, empezaron a ser vistos como los dinosaurios, tal como lo muestra la película El túnel de los huesos, dirigida por Nacho Garacino en 2011. El film está basado en una investigación del periodista Ricardo Regendorfer y cuenta la historia de una fuga del año 91, donde los presos cavaron un túnel desde el hospital de la cárcel de Devoto, y cuando faltaba poco para la libertad, se toparon con un hallazgo macabro: los huesos de decenas de presos asesinados por la dictadura. Uno de los presos que participó del cavado de ese túnel hizo la promesa de contar lo que había encontrado en las entrañas de la cárcel si conseguía escapar, y así lo hizo. Se trata del reconocido Oscar La Garza Sosa, quien lo explica entre lágrimas y sin ficción sobre el final de la película El túnel de los huesos. Pero volviendo a la actualidad, el kirchnerismo cuenta, entre otros triunfos, con el crecimiento exponencial del número de presos, que sin comprobarse su vinculación a los hechos que se les imputan, se ven obligados a firmar un juicio abreviado y declararse culpables para obtener un mejor resultado, porque de este modo su tiempo de encierro será inferior al que se tome la burocracia judicial para establecer su inocencia. Así, por este mecanismo, aceptar la condena en juicio abreviado antes que la posibilidad de ser declarado inocente, con 8 o 10 años de espera, la década kirchnerista vio un incremento espectacular de pibes del pobrerío que integran el concurrido grupo de presos engarronados, es decir, que se comen el garrón de una causa armada o fraguada. Otra práctica que continuó y se desarrolló en estos 10 años en las cárceles es el despojo, el robo liso y llano de todos los bienes que circulan en las cárceles y que sufren los hombres y mujeres tras los muros. Si bien el Estado destina con el dinero del pueblo más de 18 mil pesos por mes por cada preso en las cárceles federales, la salud, la alimentación, los medicamentos y elementos de higiene son rotundamente deficitarios en cada hora de necesidad y ausencia. 18 mil pesos por mes por los 10 mil presos en cárceles federales hacen un total de 180 millones de pesos por mes. 180 millones de pesos por mes. Es habitual, por ejemplo, que cuando llega una media res a un penal, los mejores cortes son desviados por los penitenciarios y así al preso le llega en un guiso tumbero el eco del eco del eco de lo que fue un animal cuadrúpedo en la pampa húmeda. A su vez, el trabajo esclavo o semi-esclavo es la constante en las mazmorras en todo el territorio argentino. Sin embargo, del mismo modo que Eduardo Duhalde sostuvo que teníamos la mejor policía del mundo en referencia a la bonaerense, Cristina Fernández elogió en julio del año pasado a su Servicio Penitenciario Federal, al que definió como ejemplar. La contundencia de la realidad los desmiente cada día. El doble discurso y la negación de los crímenes son atributos permanentes de quienes gerencian al Estado. Asimismo, Es irrebatible que la cárcel rinde excelentes dividendos no explicitados en su declamada justificación, porque el ser humano que comete un delito genera ingresos para una gran cantidad de funcionarios, a la vez que turbios negocios en todas las instancias del recorrido de su calvario kafkiano. Por ejemplo, los policías que lo detienen, el abogado que lo defiende, el fiscal que lo acusa, el juez que lo condena, los magistrados de la Cámara que confirman su pena, la corte que lo recondena, el penitenciario que le suma vileza y ultraje a su situación, los diputados y senadores que promueven leyes más duras todavía, los políticos que claman tolerancia cero en cada campaña y los constructores de la inmensa cadena de negociados que posibilita edificar una prisión y mantenerla. Y así, hasta que la tierra se beba la última gota de su sangre, cuando las balas, el garrote, el sida, la locura o el suicidio vayan en su salvación. Ahora resulta indispensable a París yo con vida el gobierno es responsable. La lucha que nos parió. Hijos La Plata. Bonitos los derechos humanos cuando no hay donde vivir. Somos hermanos, ahora sí que estamos bien. La lucha que nos parió. El peor de los delitos de Estado intramuros, el homicidio, consagra al kirchnerismo y sus cárceles como el campeón de la violación de derechos humanos intramuros. Una muerte cada 37 horas en el Servicio Penitenciario Federal y miles de torturas cada día. Un caso emblemático para mostrar la ferocidad de los agentes del Servicio Penitenciario Federal, llamado Los Grises, es el caso de Argentino Peloso Iturri, un preso que fue asesinado a palos en la prisión regional del sur, cárcel federal, denominada Unidad 9 en Neuquén. Los responsables fueron unos 15 penitenciarios, entre ellos un médico y un enfermero, quienes lo ultimaron con palos reglamentarios, trompadas y patadas. El hecho ocurrió en abril de 2008 e inmediatamente el director de la Unidad 9 de Neuquén y el titular del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio Avaría, modificaron la escena del crimen y encubrieron a los autores materiales del hecho. Pese a estos esfuerzos de impunidad, los asesinos se hallan procesados por la repercusión pública del crimen a fuerza de la denuncia popular, especialmente de los militantes del grupo Zainuco en la provincia de Neuquén. La Unidad 9 de Neuquén también es conocida como el cementerio, ya que fue la última morada de numerosos presos que padecieron la llamada calecita, traslado de penal en penal por el país entero, hasta sucumbir tras los muros de la Unidad 9 como horroroso final de ese periplo. Organizaciones populares han denunciado hasta el hartazgo que nadie pudo ingresar jamás a la Unidad 9 de Neuquén como entidad humanitaria, ni como nada que pueda observar y revelar los usos y costumbres de este verdadero campo de concentración. Un testigo clave del caso Peloso Iturri, que en el momento de los hechos estaba preso en ese penal, contó lo sucedido mientras revestía la condición de testigo protegido y se hallaba en libertad. Se trata de Luis el Gallego Abela. El gallego vio cada golpe y la porfiada defensa de Peloso contra la multitud de agentes penitenciarios armados que lo apalearon en su celda durante todo el trayecto hasta el servicio médico y siguieron la paliza en ese mismo espacio. Según el gallego Abela, Peloso ya había venido golpeado en una pierna de otra unidad, pero se la bancaba. Se defendió y resistió lo que pudo, a piñas y hasta con los dientes. Recuerdo que a uno le mordió la mano. En un momento escucho que el enfermero Carilao, que ya estaba atendiendo a Peloso, dice: "La concha de mi madre". Y le preguntan: "¿Qué pasa?". "Palmó", respondió Carilao. A Peloso ya le habían pegado en las costillas con los borcegos, con los palos, en la cara. Lo rompieron todo, hasta matarlo. Este crimen fue encubierto por el titular del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio Avaría, que hizo su primera gestión entre 2007 y 2011, y que ante los escándalos de la fuga en Ezeiza, vuelve nuevamente a estar al frente de las cárceles federales del país. La bienvenida, el pata a pata, el puente chino y la pirámide no fueron los ritmos de moda en la noche kirchnerista. Se trata de algunas de las torturas sistematizadas de la política penitenciaria. En tal sentido, hay varios datos y testimonios en el informe sobre malos tratos físicos y tortura producido por la Procuración Penitenciaria de la Nación a cargo de los investigadores Alcira Darocchi y Carlos Motto. Estos sociólogos consideran al maltrato físico como castigo reflejado en el cuerpo del detenido, el cuerpo como medio y fin de aquellos ejercicios regulares y sistemáticos de soberanía, disciplina y control que en tantos dispositivos desplegados y articulados se constituyen en estrategias de gobernabilidad en el marco de las relaciones sociales carcelarias. Decir esto tiene sus costos, y la publicación de este informe coincidió con la divulgación pública de una conspiración para asesinar al titular de la Procuración, Francisco Muñolo, y a su segundo, Ariel Cejas Meliare, urdida desde el Servicio Penitenciario Federal, según declararon dos detenidos en sede judicial, a quienes funcionarios del Servicio Penitenciario Federal le habían encargado la tarea y luego se arrepintieron. Como siempre, si bien los privados de libertad sucumben por muertes violentas en la Argentina, las causas que pretenden castigar a funcionarios, policiales, judiciales, políticos o penitenciarios, se extinguen de muerte natural. El citado informe de la Procuración contiene cerca de 1.200 entrevistas a presos y presas en distintas unidades penales federales y abarca el periodo 2007-2010. Sobre la bienvenida dice, por ejemplo, lo llaman el cóctel de bienvenida, te ponen en bolas, te pegan y se burlan de uno. Es Guantánamo. Existe la certeza de que la bienvenida sucedió, sucede y sucederá siempre, y que todos pasan por ella. Y es por eso que esta práctica reconoce una trayectoria histórica y un claro mensaje enviado desde las más conspicuas autoridades penales. Uno de los encuestados sostiene, mientras te pegan te advierten, esto no es nada comparado con lo que te va a pasar si haces quilombo adentro. Otro dijo, los penitenciarios casi me matan, estuve a punto de desmayarme, me daban la cara contra la pared, me cortaron la oreja y me decían, viniste al infierno. En el informe de la Procuración también se detalla que la requisa personal es uno de los aspectos del trato que han designado como maltrato físico, vejatorio y degradante. Existen cuatro instancias en la requisa personal que son el desnudo total y flexiones, el desnudo total, el desnudo parcial y el cacheo. Cuentan los presos en el informe de la Procuración. Todo el tiempo te tenés que poner en bolas, seguro cuando entra la requisa al pabellón, pero también cuando volvés de un comparendo, de tribunales o del hospital y de visita. Siempre te hacen desnudar. Otros afirman, cuando entra la requisa te desnudás y si vienen malos te pegan palazos en los testículos. Algunas de las mujeres cuentan, en la requisa te abren las nalgas y no les importa si estás indispuesta, hasta se manchan de sangre. Si contestás o te resistís, te llevan a los tubos. Según explica la Procuración, la temporalidad y los motivos de la requisa se articulan entre sí y surgen dos tipos diferenciados, las requisas de rutina y las requisas imprevistas. Las de rutina en el pabellón suelen realizarse con regularidad. Las imprevistas, también en el pabellón, responden a la misma lógica, pero se le agregan motivos de orden y seguridad que les imprimen un carácter más indiscriminado y violento. Todas estas prácticas vejatorias son regulares porque se producen periódicamente en el tiempo, pero además requieren de organización, recursos y decisiones institucionales, es decir, de un sistema que las habilite para su despliegue y también para su encubrimiento. Algunas de las prácticas son el pata a pata, que reside en patadas con los borceguíes con punta de hierro o palazos o gomazos en la zona de los tobillos y planta de los pies de las personas detenidas por parte del personal penitenciario. El puente chino, que consiste en dos filas de personal penitenciario enfrentadas, dejando un espacio entre medio por el cual pasan generalmente desnudos los detenidos corriendo, ida y vuelta varias veces, y durante ese pasaje el personal penitenciario los golpea con palos, gomas, cadenas, patadas y escudos. La pirámide, donde el personal penitenciario obliga a los detenidos con sus cuerpos casi siempre desnudos a apilarse uno encima del otro, como una montaña humana, mientras les va pegando con palos. Y los de abajo padecen situaciones desesperantes de asfixia, por lo que también le pegan a sus compañeros para sacárselos de encima. Según este mismo informe de la Procuración, de 940 presos encuestados en cárceles federales, el 64% sufrieron agresiones físicas y más de la mitad terminó lesionada, mientras el 47% padecieron lesiones severas. Además, el 60% de las personas lesionadas no recibieron ningún tipo de atención ni asistencia médica. Y para concluir, se afirma que el 72% de las personas detenidas en cárceles federales atraviesan situaciones de malos tratos y torturas por parte del personal penitenciario. En junio de 2011, en plena época electoral, la presidenta Cristina Fernández anunció el traslado definitivo de la cárcel de Villa Devoto a un descampado en Mercedes, a unos 100 kilómetros de la capital federal. Para entonces, Mercedes y sus alrededores se empapelaron con afiches que rezaban Devoto sin cárcel, vote a Filmus. Varios factores convergieron para esta desatinada decisión aún no concretada. Primero, era una forma de pulverizar al centro universitario de Devoto, tan molesto con sus denuncias de muertes, torturas y las presentaciones de habeas corpus. También desarticularía los vínculos de los 1.700 detenidos, ya que sus familias, todas del pobrerío, no podrían pagar el viajecito desde, por ejemplo, Lugano, Soldati, La Boca o La Matanza hasta Mercedes. A la vez, lesionaría el derecho a la defensa en juicio, dado que los abogados de oficio, que generalmente suelen ir mal, tarde y nunca a Devoto, imaginemos cuántos van a ir hasta Mercedes. Pero lo central en este traslado de la cárcel de Devoto a Mercedes fue la actividad del Centro Universitario de Devoto. Pensemos este dato. Según una contundente estadística, quienes estudian en el Centro Universitario de Devoto solo tienen un 7% de reincidencia, mientras que quienes no lo hacen llegan al 50%. El Centro Universitario de Devoto existe muy a pesar del servicio penitenciario, que considera más peligroso al preso que estudia que a un preso armado. La experiencia del Centro Universitario de Devoto es de una organización de estudiantes única en el mundo, por su autogestión y la producción de pensamiento crítico, entre otras razones. Resulta habitual ver en los pasillos del Centro Universitario de Devoto, entre imágenes de Guevara, Marx o Gramsci, a investigadores de distintas latitudes, que concurren a ver in situ el funcionamiento del espacio. Todos manifiestan su asombro y reconocimiento y llevan ideas valiosas para replicar el fenómeno en sus respectivos países. Claro que desde el Estado kirchnerista no sucedió lo mismo. Nunca en sus 25 años de existencia el Centro Universitario de Devoto ha sufrido un ataque de la magnitud que descargó el kirchnerismo a través de la gestión de Alejandro Marambio Avaría. Para narrarlo hay que escuchar la voz de Rodolfo Cacho Rodríguez, uno de los protagonistas de la resistencia del Centro Universitario de Devoto contra la gestión de Marambio Avaría. Luego de 54 días de huelga de hambre para defender las conquistas avasalladas en el Centro Universitario de Devoto, Cacho Rodríguez contaba: cientos de denuncias y reclamos vieron la luz canalizados desde el Centro Universitario de Devoto, el CUD. Nuestro centro de estudiantes hizo ya una política histórica y una razón de ser como colectivo de la denuncia de las condiciones de detención y de las prácticas aberrantes del Servicio Penitenciario Federal contra los presos y sus familiares. Por lo mismo, es un territorio simbólico que el Estado ha querido desde sus comienzos desarticular por cooptación o eliminándolo. Fue en el marco de esta tensión histórica que el CUD resultó, a partir de septiembre de 2010, objeto del ataque más profundo y virulento de los tantos que viene sufriendo en sus años de existencia. Allanamientos, traslados, atropellos a docentes y estudiantes, secuestro y robo de materiales patrimonio de la Universidad de Buenos Aires y ataque a la autogestión en un conflicto que aún no termina. Y agrega Cacho Rodríguez, preso e interno del CUD, se puede pensar que la triste historia militarizada del Servicio Penitenciario Federal ha generado en sus componentes una discapacidad para lidiar en ámbitos y situaciones donde la fuerza bruta no sea el derecho supremo. Sin embargo, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal es un civil, lo cual también nos puede indicar que ciertas discapacidades no respetan límites de indumentaria. Resulta claro que la construcción que hicieron en el Centro Universitario de Devoto los propios presos, junto a docentes y grupos solidarios en el marco del programa UBA 22, Educación en Cárceles, fue combatida desde el Estado, en lugar de multiplicar su ejemplo. Nosotros desde Comunicación por la Libertad, CPL más conocido, hacemos trabajo en varios penales bonaerenses y federales con talleres de comunicación y radio en principio. Eso fue con lo que entramos a los penales. Después, a partir de esos talleres y de las propias problemáticas y discusiones que surgen de pensar nuestro sector y cómo construir una comunicación diferente, popular, alternativa, hecha por los mismos privados de la libertad, nace el proyecto de Cooperativa en Cárceles, mixto, con compañeros privados de la libertad y compañeros de afuera. Después también empezó toda una perspectiva de sindicato independiente de privados de la libertad, que va acompañado del mismo proceso que se nos dio hablando de la temática de laboral en cárceles, pero bueno, sobre todo generando a través de la comunicación una organización nueva, una forma de intervincularnos en distintos penales, de pensar nuestra problemática y hablar nosotros mismos con los compañeros privados de la libertad empoderados del micrófono, casualmente, analizando un poco qué pasa y cómo juega el sistema penitenciario hoy en la sociedad. La comunicación justamente hace eso, ¿no? Comunicar y pensar cómo construir una comunicación, digamos. Genera un vínculo con el afuera, digamos. Uno de los principales roles que cumple la cárcel como tal es el aislamiento social, digamos. Apunta a romper los vínculos, a romper el contacto con el afuera, a generar un discurso paralelo, porque de hecho se genera un discurso paralelo a lo que va pasando por fuera, pero claramente las políticas y lo que pasa adentro no queda por fuera de todo lo que pasa, es parte de la sociedad directa. En realidad es como una estrategia del propio sistema generar eso. Bueno, la comunicación y esta forma, además de comunicar, interpela mucho al sujeto, digamos, por un lado, a lo colectivo y a lo que se construye en el taller de manera colectiva, y empieza a repensar un montón de cosas. No solo nos ponemos a pensar sobre la realidad de lo que pasa afuera y traerla adentro y pensar esa continuidad entre el adentro y el afuera todo el tiempo, y cómo estando preso de pensar lo que pasa afuera y qué continuidades tiene eso, y también repensar el adentro, digamos, ¿no? Cómo no entrar en esas lógicas, cómo nosotros comunicaríamos lo que pasa acá, cómo nos construimos socialmente como el sector de las cárceles, porque lo que ya, digamos, prendemos la tele y vemos, hay una estigmatización social por eso que hace que un preso nunca deje de ser preso y que incluso cuando salgan no encuentre esa supuesta reinserción que el sistema penitenciario pretende buscar como una herramienta más para pensar esa reinserción, que no nos gusta llamarla reinserción, sino más bien inserción real, porque nunca estuvieron insertos, digamos, por eso están ahí. La lucha que nos parió. Tal como sucedió con el Centro Universitario de Devoto en 2010, en el año 2008 fue allanado ilegalmente el espacio de la UBA en las cárceles de mujeres. Más de 12 miembros de la patota de Requisa invadieron el Centro Universitario de Ezeiza y obligaron al desnudo total y parcial, con flexiones, a dos de las principales impulsoras de la solidaridad y la organización frente a la política que perpetra el Servicio Penitenciario Federal. A la vez, revisaron computadoras y destruyeron escritos de las estudiantes en un hecho sin precedentes en ese ámbito. Como se sabe, la Universidad de Buenos Aires mantiene una autonomía dentro de los penales que le impide a la policía ingresar a sus ámbitos, entre otras restricciones. Sin embargo, el allanamiento al Centro Universitario de Ezeiza de 2008 volvió a repetirse en el verano de 2013, cuando Gendarmería allanó todo el penal e invadió el espacio de la UBA en Ezeiza. De este modo, se vuelven ciertas las palabras de Cristina Fernández cuando habla de igualdad, aunque sea en materia de represión en los penales, para todos y todas. Para todos y todas. Para todos y todas. Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas, raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas. Empoderada como tantas, soy vengo a dictar sentencia. Mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias. negras tormentas agitan los aires. Las niñas del infierno en pie de guerra sienten el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando en las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando en las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. La lucha que nos parió. A principios del año 2009, el Servicio Penitenciario Federal, con Marambio Avaría a la cabeza, inició la matanza directa o tercerizada de un grupo de chicas cautivas en la ex Unidad 3, actual Complejo Penitenciario Federal número 4, más conocida como Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Allí fueron asesinadas Silvia Nicodemo, Romina Leota, Noelia Randone, Vanessa García Ordóñez, Alejandra del Valle, Janina Hernández, María Laura Acosta, Cecilia Hidalgo y Florencia Cuellar. Todas eran mujeres jóvenes, indóciles a la militarización y al verdugueo. Las versiones más antojadizas corrieron para encubrir las verdaderas responsabilidades de estos hechos. De acuerdo a las explicaciones difundidas, el Servicio Penitenciario Federal es indudablemente la entidad más eficaz del país en la ayuda al suicida. En su ámbito, ha logrado inmolaciones asombrosas. Incluso algunas daban cuentas de ahorcamientos desde una altura menor a la de la víctima, o de suicidados que se molieron a palos a sí mismos antes de morir. Con relación a estas 9 chicas asesinadas, también los penitenciarios federales argumentaron alteraciones mentales y hasta peleas entre ellas. Para describir el aniquilamiento que sufren las mujeres en prisión, es necesario destacar un informe que realizaron investigadoras del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y de la Procuración Penitenciaria de la Nación. El informe se ve reflejado en el libro Mujeres en Prisión, del año 2011, que analiza y denuncia los casos de cómo se trata a las mujeres en las cárceles argentinas. En ese libro se destaca que en las cárceles existe un amplio espectro de prácticas, algunas institucionalizadas, que violentan la sexualidad de las mujeres. En el libro se encuentran testimonios como estos. Hubo casos de violación en los tubos de 2 menores por parte del servicio penitenciario y ni siquiera tuvieron atención médica. Una interna golpeó a otra, la obligó a que le practique sexo oral y la manoseaba. Esta situación duró un año. Eran compañeras de celda y las celadoras escuchaban y se reían. Las enfermeras veían los golpes y el médico ponía sin lesiones. Esto revela la complicidad del servicio penitenciario en el ejercicio de la violencia sexual en sus diferentes funciones, como seguridad o como asistencia médica. En general, las detenidas relatan que la violencia ejercida por el Servicio Penitenciario Federal no consiste en una intervención única y puntual, sino que se trata de un proceso de continuos actos de violencia que se desarrollan en un lapso de tiempo determinado. En muchas ocasiones consiste en la sucesión de actos y vejaciones corporales. Y una característica a subrayar es la dimensión aleccionadora, intimidante y amenazante de la violencia sexual escenificada a la vista de otros. La universalidad de la violencia en las cárceles no implica que todas las detenidas sean víctimas de la violencia, sino que presenciar la violencia abiertamente conlleva la clara posibilidad de padecerla alguna vez. Por eso el impacto de la violencia hacia los otros tiene una resonancia que penetra y produce efectos de temor y de angustia en el conjunto de la población penal. Según este informe, el 24% de las internas entrevistadas reconoció como muy frecuente o bastante frecuente la intrusión degradante sobre la intimidad del propio cuerpo por medio de inspecciones vaginales. A ello sigue la exposición corporal con la realización de flexiones, los desnudos totales, los desnudos parciales y los cacheos, que las entrevistadas manifestaron soportar con un alto nivel de frecuencia. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del penal Miguel Castro Castro, consideró que las revisiones vaginales representan un ejercicio de violencia sexual contra las mujeres, en tanto no estaban debidamente reglamentadas, no se realizaban como último recurso ni por personal médico. Estos hechos fueron habituales en el servicio penitenciario conducido por Marambio Avaría, que estuvo al frente de la institución hasta abril de 2011 y fue reemplazado por Víctor Ortel, hoy renunciado por el escándalo de la fuga en Ezeiza. Radio La Cantora. Nos da asco policía bonaerense y policía federal. Nos da asco la forma en que sistemáticamente se violan los derechos humanos en el Servicio Penitenciario Federal. Nos da asco que los milicos entren en las requisas tocando pito con ovejeros alemanes y si te quedas quieto en el lugar te mueren a palo. Nos da asco que le pongan rangos a los perros, perros encargados de tratamiento, perros de sanidad, perros de requisa. Nos da asco que un perro valga lo mismo que un guardia y más que una persona privada de su libertad. Nos da asco pegarle de asco una patada a un perro y que por eso los guardias te mueran a palo. Nos dan asco los policías karatecas con palos de 1.5 metros que te tirotean con bolones para parar un bondi armado más bondi. Nos da asco tu gas pimienta que te quema, te deforma y te deja ciego. Nos da asco que te inventen la requisa para robar y romper, para sacar nuestras cosas de un lado, ponerlas en otro y sentarse a ver cómo nos matamos entre nosotros. Nos dan asco las ratas, los huesos pelados del rancho y los fideos de Doña Luisa que nos come mi perro. Nos da asco que no nos autoricen las visitas de nuestra familia. Nos da asco el policía que te arma bardo por una resistencia que te sirve para no morirte de frío cuando te engoman. Y después en la calle ese mismo policía es un papanata que te pide por la mamá. Nos da asco que te rompan la cara, vayas a sanidad y la enfermera no quiere atenderte ni darte una vallaspirina. Nos da asco que te busque la reacción y que cuando los mandás a la mierda te agarren entre tres milicos, te caen a palo y te tiren en buzones. Nos da asco terminar sanándote la primera herida y todas las heridas nuevas en el pabellón con el agua oxigenada que usás para teñirte el pelo. Radio La Cantora. El hoy repuesto en su cargo, Marambio Avaría, implantó en su anterior gestión la política del encierro dentro del encierro como una práctica habitual que mantiene a los presos engomados en la celda 23 horas al día y solo les otorga una hora para salir al patio, llamar por teléfono y bañarse. Con la nueva designación de Alejandro Marambio Avaría al frente del Servicio Penitenciario Federal, las cárceles nacionales vuelven a reposicionarse como un espacio de negociados, torturas y aniquilamiento de los presos. El principal denunciante de Marambio Avaría en el encubrimiento del asesinato de Peloso Iturri en la cárcel federal neuquina, el gallego Abela, nos cuenta la necesidad y las razones de por qué denunciar la violación de derechos humanos en las cárceles. Cuando se le preguntó por qué había denunciado a Marambio Avaría, el gallego Abela dijo: cuando usted está preso, usted no puede poner una denuncia, porque nadie le cree a un preso. Y si usted se queda en la misma unidad después de haber denunciado, mañana aparece muerto. Entonces, ¿por qué hice la denuncia? Me fui a la celda, llamé a mi señora, le conté y ella me apoyó. Poné la denuncia, me dijo. ¿Por qué la hice entonces? Porque es muy triste ver morir a un preso así. A mí me faltaban 6 meses para la libertad y me tuvieron que sacar fuera del Servicio Penitenciario Federal para que no me maten. Pero yo preferí correr los riesgos, porque es muy triste vivir con ese dolor adentro y no hacer nada, y no hacer nada, y no hacer nada, y no hacer nada. Hacemos la lucha 2013. Julio César Avincheto,